Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gracias Dios por tu hermosa protección. Gracias porque también guardas a mi familia de todo peligro y estás con ellos en cada instante de sus vidas. Mi Dios, sé que todo lo que viene a robarme la paz y llenarme de angustia no viene de ti. Tú eres el Dios que me da fuerzas, eres el Dios que me da vida. Acaba en este momento con toda angustia, temor y desesperanza. Antes de conocerte, todo me robaba la paz. Pero hoy, gracias a tu fortaleza y tu protección, declaro que nada me va a perturbar. Nada puede robarme la paz, porque estoy contigo. Contigo voy. Caminaré contigo en ese maravilloso camino que solamente tú puedes proporcionar. Te alabo, Señor, y muchas gracias por ser tú mi Dios. Las siguientes son declaraciones que puedes incluir en tu día a día. Repite conmigo. Hoy estoy con Dios y el temor no puede controlar mi vida. Hoy camino con plena confianza y en victoria sobre todas las cosas. Yo sé que Dios está conmigo, sé que no voy a desfallecer, sino que voy a vivir para ver y contar las maravillas de Dios. No voy a tenerle miedo a las desgracias que amenacen mi vida, porque Dios me protege. No voy a tenerle miedo a nada, ni a nadie, ni de día, ni de noche. Porque la protección de Dios está sobre mí. Nunca más voy a caminar con temor, porque los ángeles de Dios me guardan a cada minuto, todos los días. Estoy protegido por Dios y no le tengo miedo a nada. hay temor ni angustia en mi corazón a partir de este momento. Todo enemigo huye porque soy un hijo de Dios. La gracia y la esperanza de Dios están conmigo. Sus ángeles me protegen y la preciosa sangre de Cristo me cubre. Cuando el viento se vuelve en contra de ti y ves tus sueños y tu esfuerzo desvanecerse delante de tus ojos, y te preguntas, ¿dónde está Dios? Ciertamente, Dios no te ha desamparado. Confía en las promesas de Dios ahora mismo y declara que Dios no te ha dejado, sino que tiene algo mejor para ti. Que ningún sueño de Dios se desvanece, sino que en su tiempo de espera te hace más fuerte y te prepara para una gloria próspera mucho mayor que la primera. Créelo y descansa en las promesas de Dios. Esta y otras oraciones están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook e Instagram. Búscame como Consejero Espiritual. Que Dios te bendiga.